triste por bulería. Canté por bulería y como o lo decía la perla. Me tira la tarraya. Visto un bicho correr, un bichito muy frío por la orilla de la plaga. Yo me voy con mi niño maíta, que me quiera llevar a pasar. Y ay, qué fuente sur de arte. Como llora y grita el viento, porque no puede aguantarse la pena que lleva dentro. Estoy queriendo una niña y no me la da su madre. Ya moreta y no maurao. Si son las cosas que me hace pensar que hay que vivir la vida, que hay que vivir la vida y sin descansar más. Saca, saca.